Si se ha convertido en brasa, tardarás en apagar. La que juega con fuego se puede quemar. Una vez que es encendido, pues siempre arderá. La que juega con fuego se puede quemar. Una vez que es encendido, pues siempre arderá. Por siempre arderá.